Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras. Soy un padre de familia y mi hijo, pues aquí lo están viendo, tengo la foto de él. Y les agradecemos a nombre de todos los padres de familia que nos acompañaron. Pues ya se cumplió hoy este día, a los 8 meses, que no hemos tenido nada de respuesta con el gobierno. Y ya nosotros ya exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Y también les agradecemos a todos los maestros, los compañeros de los alumnos de la normal de Ayotzinapa que nos acompañaron, porque con ellos andamos en la lucha. Nosotros ya hemos buscado en los cerros de la ciudad de Iguala y no encontramos nada. El gobierno nos quería entregar los cuerpos que había encontrado en las fosas de la ciudad de Iguala. Había encontrado 28 cuerpos y esos nos quería entregar. Y también ahí nos dio la mala noticia porque no son de nuestros muchachos. Gracias a los peritos argentinos, ellos nos informaron de que no son de nuestros muchachos. Y también cuando se hizo la marcha el día 26 de enero de este año, también al otro día anunció Murillo Karam de que nuestros hijos ya los habían quemado en el basurero de Cocula. Eso es otra mentira más. Ya no sabe lo que va a decir el gobierno. Por eso nosotros ya queremos presentación con vida a nuestros hijos. Ya no queremos más mentiras. Ahora, como venía diciendo un profe en la marcha, ahora tuvo reunión el presidente con una presidenta de Brasil, como dijo el maestro, que él estaba diciendo de que ahí no hay nada de masacre, no hay matanza, hay mucho trabajo. Por eso no nos dejaron llegar al Zócalo, por eso nos quedamos aquí. Bueno, pues muchas gracias, compañeros y compañeras, alumnos y maestros, y hasta la victoria siempre. Gracias.